está pidiendo una oportunidad. Mi corazón está pidiendo una oportunidad. Es tu sonrisa y tu forma de ser lo que de ti me ha conquistado. Todo tu cuerpo y tu ritmo al bailar lo que de ti me ha conquistado. Lo que sin duda me ha conquistado. Conquistar.